It's all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong. Hola, hola, que seguimos aquí. Ya estaba con tres minutitos que pongo de canción y ya están estos hablando de los Alunaki, de la alineación planetaria y la audiencia perdiéndoselo. Que estamos en el 2012, Peña, que está el solsticio en 15 días. Claro, está todo. Quizá el solsticio es el momento donde más se da esa alineación planetaria. ¿Qué sabemos del tema? El tema es que la gente se está fijando en una fecha, ¿no? Y no es una fecha, es un tiempo. Que estamos, ¿no?, ya en él. Que ya estamos en él hace ya un tiempo. Y toda la polarización y la degradación que estamos viendo es parte de ese tiempo, ¿no? Y es una cuestión electromagnética. No es una cuestión de brujerías, sí, o cosas raras, ¿no? Así. Es una cuestión electromagnética. Y eso siempre pasa. Pasa que la ciencia, como va con cartolas, no se ha cerrado, ¿no? Se cierra, de eso hemos hablado aquí varias veces, con su rollo empírico y sus axiomas, y realmente el hombre, pues es más de lo que nos han dicho, ¿no? O sea, claro, porque eso es lo que dices tú, energía y ondas electromagnéticas. Y eso parece que no lo quieren ver, ¿no? No, pero depende de la ciencia. Hoy en día, la gran parte de la ciencia cañera está diciendo eso. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que la ciencia que nos llega, me refiero. O sea, lo que podemos nosotros ver. Claro, en la televisión no te lo van a decir. Tienes que indagar. A mí mi madre me dice eso. Dice, es que solo os podéis enterar los que andáis en internet. Digo, ya, pero bueno, ya por lo menos te puedes enterar, ¿no? Claro. Indagando es lo bueno de esta época, ¿no? Pero hay muchos científicos hoy en día que han traído cosas reveladoras para que entendamos mejor la realidad, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, un científico francés que... me olvidé su nombre, pero para hacer el dato para que esté en la web, él ha tenido un descubrimiento fantástico, ¿no? Porque ¿dónde almacenamos la memoria? En nuestro cerebro, pues no hay ningún archivo, no hay ningún sitio donde almacenamos. Nosotros tenemos un ser sutil, un otro yo sutil, que es el que se comunica con los otros de manera directa y el que ve las cosas como son, y nos va pasando datos. Por ejemplo, la memoria, tú cuando te... ¡Ay! ¿Dónde dejé las llaves? ¿No? Él ha descubierto una cosa revolucionaria hoy en día, que es que tú no te recuerdas dónde has dejado las llaves. Tú te desdoblas hasta el momento donde dejaste las llaves, ese ser sutil va hacia ahí, ve dónde está, vuelve y te lo cuenta. eso puede romper la cabeza de mucha gente. Como un cuerpo astral, vamos sí, a decir. Sí, sí, sí, ¿no? Ajá. Pero eso no se trata de espiritualidad. Se trata es que nosotros asumimos que utilizamos solo el 10% del cerebro. Y eso quiere decir estar viendo la vida por una mirilla, ¿no? Uh-huh. Yo he trabajado muchísimo, llevo mucho tiempo trabajando con alteraciones de conciencia y cómo puedes conectar la glándula pineal y llegar a estos 90 o 100% de... Esto igual enlaza con los psicoactivos que preguntabas sí, tú antes. Sí. Que... Por ejemplo, estuve haciendo un experimento durante bastante tiempo muy interesante que era... Me meto en el monte o en la selva de noche, sin linterna, sin nada. Y entonces lo que hacía era, por ejemplo, de estar 2 horas perdiéndome voluntariamente y tomar algunos psicoactivos, algunas plantas de poder. Y cuando aquello te hace efecto, tú estás en la oscuridad, no tienes el elemento realidad, o sea, lo figurativo que te lleva a una serie de comprensiones y sabes que si hay algún problema tienes el mínimo 3 horas para volver a encontrarte. En aquel momento salen todos tus demonios. Todo, sale todo. Ruidos de animal que se convierte en otra cosa en la mente. Ves cosas y en aquel momento llega un momento que se destroza toda tu identidad ahí y empiezas a tener que asumir ciertas verdades, ¿no? Son experimentos muy extremos, ¿no? Sí. Que tal, pero que ayudan a hacer el clic, ¿no? Nosotros ya solemos decir, digo, salir al monte, aunque no digo tan extremo, ¿no? Pero eso, por lo menos salir y hazte una hoguera y vuelve un poco a los orígenes, ¿no? De, pues eso, a descubrir que no todo lo... Nos fiamos mucho de los ojos también, ¿no? Claro. Y es lo que dices tú, eso es una manera de abrirse y de... O de las palabras, que son solo el 7% del lenguaje, ¿no? Y lo definimos todo en las palabras, ¿no? Y hay un montón de lenguajes, como el simbolismo, la morfología, ¿entiendes? La gestualidad, ¿entiendes? El lenguaje inverso. Los niños aprenden antes el lenguaje inverso que el lenguaje normal. Por ejemplo, ahora mismo, cuando nos estamos hablando, nosotros estamos utilizando unas palabras concretas para decir cosas que lo no comprende pueden, lo comprende nuestro inconsciente, pero nuestro consciente no es. Si rebobináramos al revés, diríamos, en este momento más mira, aquí hay unas palabras que son concretas, que luego la publicidad lo utiliza, los partidos políticos y tal. Pero cada ser humano utiliza esto. Y el ser humano es un ser muy bello y poderoso. No es poder. Ser poderoso y tener poder son dos cosas distintas. No nos equivoquemos, ¿no? Y lo que pasa es que él utiliza sus fuerzas aleatoriamente. Es porque si hay una cosa que el sistema ha triunfado y ahí chapó, han hecho un trabajo perfecto, fue crear una conciencia cartesiana. Creer que todo es el suelo que pisas o lo que tocas. Mientras... Todos los elementos de poder son místicos y trabajan con una información mucho más vasta. Al ser común, le han educado que todo es tontería. Que tú... Y ahí nos ha inventado la suerte, la mala suerte, la casualidad, la coincidencia. Entonces, a partir que nosotros desconocemos que utilizamos una serie de recursos... Lo que no es que los dejemos de utilizar, los estamos utilizando aleatoriamente. Y a partir de ahí, de una programación neurolingüística, nos hacen que nosotros lo utilizamos para sus fines, ¿no? Es, por ejemplo, cada persona tiene un mantra. Y el logos existe, nuestra palabra es logos. Y las palabras van como ondas, ¿no? Sí. Y si entonces yo te digo que hay un logos, entonces tú dices, Om Male Padme Hum. No, este logos, tú estás mandando, estás regalando tu energía a otra fuerza. Cada ser tiene su logos y toda su mística. Pero a partir de ahí, con las religiones, ahora con el gran cacao de la New Age, que es toda una película, han conseguido hacer que todos depositen su energía, ¿no? De eso dice que en el 2012 y esto, pues que parte se van a romper estos paradigmas que le llaman, ¿no? Y que son, pues eso, ¿no? Las religiones, la ciencia tal como nos la han presentado, ¿no? Con la tecnología que nos han presentado y eso, la economía con el dinero, ¿no? El dinero que inventaron y que es un invento también. Y la política al final, ¿no? O sea, sí, son los cuatro jinetes de la Ayahuasca. Cuatro jinetes, ¿no? Sí. Ahí está, por ahí. Pero luego hay otro factor, otro paradigma que yo creo que también hay que romper. Uh-huh. El paradigma del arte. Uh-huh. El arte es bueno. Es mucho más de lo que nos han dicho, ¿no? Pero no, si lo utilizamos como paradigma, entonces es cuando... el arte ya no sirve Deja para nada arte, porque ¿no? si tú ves la historia del arte es la historia del poder, ¿no? Y misteriosamente el arte es la historia del arte es eurocéntrica, blanca y radiante, ¿no? Y a partir que seguimos esto es cuando estamos en un rebaño muy peligroso, ¿no? Y un gran ejemplo es lo que hablamos estos días sobre la creación de la juventud, ¿no? Hasta finales de los 50 no existía el concepto de juventud. Tú eras más joven o más viejo, pero te vestías igual y ambicionabas lo mismo. Uh-huh. A partir de los 50, unos arquitectos de la realidad empiezan a crear varios conceptos y memes para inducir a los jóvenes, ¿no? a una serie de ideologías y maneras de ser, ¿no? Uh-huh. Tenemos que entender que el 95% de las personas que acceden a cualquier tipo de arte no les importa una mierda el arte. Uh-huh. Ellos acceden al arte porque están picando ahí diciendo, oye, ¿me enseñas otra manera de vivir? Uh-huh. ¿Me enseñas que hay vida? Yo te la doy. Sí, ¿me enseñas que hay vida más allá de la vida? ¿No? Y entonces en este punto ellos entendieron perfectamente que no era un factor de sensibilidades y sí de tosquera, ¿no? O sea, de tosquedad, perdón, ¿no? En el sentido que la gente quería un faro sí, que le dijeran de también, sí, ¿no? de la realidad, ¿no? Uh-huh. En este punto, a través de una serie de... Especialmente el sobrino de Freud trabajó muy fuerte en este sentido. Que él creó el feminismo, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. Él creó una serie de cosas. Fue cuando Freud se fue a la montaña y dijo, coño, la que he liado, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, y a partir de una serie de artífices como Elia Kazan, que era una persona muy filtrada en todo esto, y una serie de grupos de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Como el Instituto Tavistock, el Club de Roma, el CFR, la Trilateral y una serie de grupos. Uh-huh. Ellos empiezan a crear estilos, ¿no? El primero a ser creado fue James Dean, ¿no? De ahí nació el pijo. Ajá. ¿No? Fue de los primeros. Sí, el primero, ¿no? Uh-huh. Luego, el gran trabajo que lograron hacer fue con Elvis, ¿no? Elvis va a Sun Records, ¿no? Además, mira qué fuerte, si nosotros seguimos la simbología, está todos los elementos. La simbología, la verdad, es que es apabullante, o sea, sí. Cuando te das cuenta y en los, ¿cómo se llaman? Anagramas de los estos, y está ahí implícito, o sea, se ve, gente que sabe, ¿no? Mm. Y te das cuenta de los números, de cómo están puestas las letras, de cómo... Todo, es alucinante, todo. La simbología está ahí metida. Porque están hablando con tu subconsciente. Eso es. Y te están diciendo, hey, aquí mandamos nosotros, y vas a hacer lo que quieras. Pero no. Sí, perdón. Entonces, Elvis va a grabar a Sun Records, que pagabas, y decía, quiero grabar un single para mi madre. Y va una Navidad y dice, oye, te grabo el single para mi vieja y tal. Y de repente va y un año después vuelve. Y ahí cuando fichan a Elvis y crean el modelo este, ¿no? Elvis tenía placa de la CIA. Sí, no sabía. Sí, tenía placa de la CIA. Era como un agente de la CIA. O sea, el director, por ejemplo, el que lleva a James Dean era Elia Kazan, que era un uh-huh. chivato de los comunistas y todo uh-huh. esto, ¿no? Entonces empiezan a crear personajes que crean cultura. Para que la gente se vista, piense, actúe como ellos. Pero lo que es peor y lo que es más siniestro, que elijan su pareja a partir de aquel señor que dijo cómo. Eso es muy fuerte. Parece sencillo, ¿no? Yeah. Pero estamos hablando que se han conseguido infiltrar. Sí, es la cosa más profunda. Dirigir las vidas, sí. ¿no? Y entonces crean Elvis, Elvis luego lo inflan, vemos casos como Elvis con esta gente hoy en día que empiezan pastillas y tal. Uh-huh. Incluso hay un investigador que cuenta hace poco una historia muy curiosa de cuando Elvis ya estaba acabado, cuando lo están ya finiquitando y él se siente como él gritaba, soy un despojo, y Kissinger decía, parece el hombre de hojalata. El Kissinger, sí. Nuestro querido Kissinger, que ha estado en todas también, ese, ¿eh? Ese estaba en todas. Sí, sí. Da lo mismo Bilderberg que lo sí, que sí, sea, sí. Jo. Entonces, bueno, de ahí crean la música rock, la rebeldía juvenil, ¿no? Todo un estilo. A partir de ahí se meten con... Eso va mutando, crean los años 60, 70, el movimiento hippie. Tenemos que entender que, por ejemplo... Jerry García del Grateful Dead participaba en el Bohemian Grove, ¿no? Sí, en cosas como esta, para quien no conozca ya sabe, ¿no? Y ahí crean todo un movimiento de contracultura, ¿no? Por ejemplo, a Hendrix, cuando Hendrix se alista a los Panteras Negras, misteriosamente muere. Cuando John Lennon se da cuenta de que era un muñeco, ¿no? Dice, y tal, y empieza a trabajar en contra de esta máquina, también mandan. ¿Quién creó Elvis? ¿Quién creó esto? Fue el MK Ultra, Mind Control Ultra, sí. Que fue cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, indultan a todo el grupo de trabajo científico de, ¿cómo se llama?, de control mental, y lo llevan a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Por eso MK, porque es sí, Mind que fueron Control. De muchos de nazis recuperados, sí. Llevados a Estados Unidos, ¿no? Sí, que se metieron en la NASA, en el FBI y todo, ¿no? En el MK Ultra. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy bestia, que por ejemplo, uno de los personas importantes del MK Ultra era Anton LaVey. Que el papa sí, de la el Church of Satan, ocultista, ¿no? Que era agente de la CIA. Y dices, ¿cómo un agente de la CIA está saliendo por los periódicos y todo como el papa de Satanás, ¿no? Sí, sí. Y toda esa gente, ¿no? A partir de ahí, ellos consiguieron una retórica de ir creando, por ejemplo, todo el movimiento hippie. La contracultura, que es la vieja frase, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? En eso se induce a la creación del punk, ¿no? Que el punk lo creó básicamente el Instituto Tavistock. Porque el punk ellos cogieron, ellos no crean nada, ¿no? Por ejemplo, Tavistock sigue todavía, ¿no? Sí, sí, y más fuerte que nunca. En ¿no? Gran Bretaña, sí. ¿No? Ahí sí, es de un gran trabajo de la realeza británica, ¿no? Entonces, el Instituto Tavistock, ellos no crean, ellos sencillamente en las finales de los 70. Hay un grupo de gente ya que monta un colectivo llamado Crash. No sé. Que fueron los primeros a ocupar casas. Era un colectivo de 7 personas que ellos sacaban sus discos, hacían sus vídeos y todo, ¿no? De la época del punky. Antes de Sex Antes. Pistols y todo esto. Ajá. Ellos fueron los primeros a crear este concepto. Primeros a ocupar, veganos. Hacían los discos y ponían no pagues más que tanto y todo esto, ¿no? Y los del Tavistock lo vio, ¿no? De esto. Tienen un agente llamado Michael McLaren que dice, tú ve ahí, coge unos chavalitos y lánzalos bien con Virgin. Luego tenemos que, en realidad, Sid Vicious, si hoy en día se está tan de moda violencia de género, pues ahí tenemos un gran exponente, ¿no? Sid Vicious, ¿no? Un descelebrado que no tenía nada en la mente y se convierte en el icono de una gente, ¿no? Y ahí... Y ellos consiguen crear eso para decir que crear una contracultura que no va a ninguna parte, ¿no? Porque cuando hablamos de anarquía, y podríamos decir que si vamos a los ideólogos de la anarquía y hacemos una comparación con lo que es muchos movimientos que se abanderan con la anarquía, vemos que... ¿Entiendes? Sí, Bakunin decía que si un día se implanta anarquía, lo primero que cerramos son iglesias y bares, ¿no? Sí. Y ahí está. Sí. Y hay un documental muy interesante que se llama Fiebre Mugre, ¿no? Fiebre Mugre. Sí, que es del mismo que hizo The Great Rock and Roll Swindle de los Pistols. 20 años después hace un nuevo documental con los Pistols. Y ahí sale Johnny Rotten diciendo, y míralos. De vuelta al sistema, todos uniformizados. Y el propio Johnny Rotten explica cómo fueron utilizados y cómo de eso crearon un ejército. No es extraño, se visten todos iguales y hacen la misma música. Si tú y yo pensamos una cosa, la discutimos, llegamos a unas conclusiones. Si luego salimos de fiesta y seguimos escuchando, la música habla de eso y todo va en dirección a eso, ¿eso qué se llama? ¿Reivindicación o apología? ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces ahí hay mucho de lo que hablar porque hubo una serie de artífices, ¿no?, que estuvieron metidos en ello, como Michael McLaren por un lado. En Estados Unidos hubiera una serie de personas como mismo los Ramones, el Johnny Ramone es de Vota Bush y es del el Club de las Armas, sí, y todo esto. O sea que no había ninguna, la ideología era sencillamente, sí, llevar la juventud a un estado autodestructivo, ¿no? Ajá. Luego nos pasamos al heavy metal, que es un culto a la oscuridad, sí, ¿no? Luego nos pasamos al rap, que el rap básicamente ha sido hecho para que se maten los unos a los otros, ¿no? Y sobre todo que haga una apología al dinero. Hay cosas tan surrealistas, sí, sí, cuando ves, dice, el sobre rap todo en América, ¿no? Igual aquí, pues, yo desconozco un poco lo del rap, pero cuando ves así en América todos estos con sus cadenas y con tal, y es lo que dices tú, apología del dinero, del sexo y de... Y de la ropa, sobre todo, ¿no? Es decir, hay que ser rebelde, sí. Pero yo tengo un problema. Es algo que choca más, incluso, ¿no? Es menos desapercibido, igual, si quieres, pero es que ya no les hace falta, es lo que ya hablaba, ¿no? Ya no les hace falta ni siquiera esconderlo, ¿no? No, porque está tan metido en el subconsciente de la gente o en el inconsciente. Claro. ¿Dónde situaríamos, por ejemplo, a Bob Marley dentro de todo esto? Bob Marley, él lo situamos desde otro... En la tumba. Perdonen la palabra y lo digo con todo respeto. Prácticamente todos ellos fueron tontos útiles. ¿Qué quiero decir con ello? Bob Marley podía hablar, pero Bob Marley lo que estaba implantando era una religión xenófoba, ¿no? Pero desde aquí se ve el reggae como algo de libertad. Yo he tenido la ocasión de convivir en dos comunidades rastafaris de verdad, sí, una en Brixton y otra en Brasil. Tenemos que entender que en Brasil la cultura negra es mucho más fuerte que el rock, ¿no? Y ahí os pongo dos comparaciones. Si yo voy a una fiesta de pijos, normalmente no soy una persona que puedo lucir por mi estética. Me tratarán mal, pero yo fui a fiestas de rappers y fui tratado igual por cómo iba vestido. El reggae en realidad es homófobo, es patriarcal, es sectario a nivel religioso, ¿no? Y no tiene nada de libertad. Claro, el rasta ha llevado a sus orígenes y vamos a decir, a su base, ¿no? Que aquí los anteriores tienen un programa rasta que simplemente les gusta la música. Ah, sí, sí. Y claro, eso no hablamos de eso, sino de la base, ¿no? Claro, de, claro. Del origen y de... Claro, yo no quiero decir esto. No, y claro, crítica, y que luego cada uno también tiene su positivo, el que alguien esté tocando... Lo que sea, sea punk o sea lo que sea, pero, que efectivamente viene de con unos motivos, pero que también en un momento dado pueden ayudar a realizar a la persona. Sí, sí, sí. Quiero dejar muy claro una cosa, que yo no estoy criticando a nadie aquí. No, no. Ponemos una serie de evidencias para crear debate, más que yo no estoy ni a favor ni en contra de nada. Sí, sí. Yo sencillamente tengo mi punto de vista. El problema es que si ahora llego aquí para hacer este programa con BMW... seguramente no será un poco raro, ¿no? Pero si vemos a Bob Marley con su BMW, que lo compró solo porque ponía BMW, Bob Marley and the Wailers. ¿Entiendes? Sí, no me acordaba. Y dices, oye, que todos tenemos que volver a África y reconstruir la cultura negra. Pero yo cuando me tengo que pirar de Jamaica me voy a Londres, no voy a África. ¿No? No, y la cultura realmente rasta, yo lo poco que conozco sí que sé que... Que es como tú estás diciendo. Es, que es muy radical. Muy y facha, ¿eh? Y facha. Esto hay que decirlo. Y no lo digo yo. Solo basta ir a las bases, ¿no? De ello. Y ver. Y quien haya podido convivir en una... Tú en que una... lo has vivido, lo sí, lo, sí, pero rasta. En Brixton estuve... yo podía estar en esa comunidad. Y bastante con que te aceptaron. Yo tengo algún amigo que, vamos, o sea, solamente por ser blanco y las pintas, o sea, simplemente no le aceptaban en sus guetos, vamos a decir, ¿no? Entonces ahí se ha creado un gran problema, que son los estilos. Los estilos es una atrapada del copón, porque eliminan toda la singularidad del ser humano, ¿no? Quiere decir que tú vas a un sitio, sería, vamos a meterlo metafóricamente, tú vas a una casa, como un sitio y llegas a un mostrador y dices, mira, yo le entrego mi singularidad y a cambio te dan una estampita, un logo, uh-huh. Yo la llamo la estampita del Piedraman, ¿no? Uh-huh. Ya sea cualquier estilo que sea, uh-huh. Y tú has dejado de ser un creador, un ser singular, para afiliarte a algún ejército mental, uh-huh. Que se va a vestir igual, que va a pensar igual, uh-huh. Que va a hacer las cosas igual. Uh-huh. Y el mayor problema, ¿sabes qué? De todo esto, como decía antes, ¿cuál es? Que no sabes que estás metido en ello. Sí, y sobre todo, ya no vamos por la ropa o todas esas cosas. El problema mayor, y puede parecer superficial, es cuando elegimos la persona que va a acompañar nuestra vida por la meme que estamos. Quiere decir, no estamos viendo un ser humano. Sí, sí, estamos sí, sí. Viendo a uno que va del palo. Es un concepto interesante. Yo nunca no me había... Ey, eso, pero es, si profundizamos ahí, esto es el jaque mate al ser humano. Es duro. Es lo más duro de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y la propia Rita Marley, ella dice, o sea, Bob Marley podía tener 36 tías. Uh-huh. Ojo, que ella no coja y esté con otro tío. ¿No? Un montón de conceptos que lo sí, veíamos sí. Tal, luego estamos adorando a gente que lo llevaba a cabo y rabo, todo esto. Uh-huh. En Barcelona gente tuvo que ir a hacer manifestaciones para bloquear conciertos, para reivindicar en contra de conciertos de reggae, que el tío estaba cantando que los homosexuales habría que matarlos a todos, o Shabarranks que decía Dios odia a los homosexuales, carajo. Uh-huh. Esto lo dice esto lo es idéntico, no tiene nada que envidiar a los fascistas, uh-huh. ¿Entiendes? Sí. El por qué el punk es blanco y radiante, son todos blancos, ¿no? Hay una serie de elementos que sí, si sí. Los empiezas a mirar con pinza, uh-huh. Ves que ellos que han creado una paleta, uh-huh. De iconos para que la para gente se aliena. Sí. Tú elijas el cual te conviene. Sí. Pero misteriosamente... En este recorrido que hemos hecho, todas las culturas y las tribus urbanas lo que abogan son violencia y separación entre el ser humano. Abogan, y muchas de ellas, autodestrucción y fuerza. Y son patriarcales y machistas, uh-huh. Pero hasta no poder más, ¿entiendes? Eso yo creo que desde que se inventaron la religión, desde los sumerios, ¿no? Sí. Ahí se implantó el dios monoteísta y patriarcal y... Claro. Entonces, tendríamos que ver que si hablamos sinceramente, muchas de estas personas que consideramos como personas, iconos de la libertad, al final son otros ricos, millonarios, que uh-huh. Con mucho bla, bla, bla, bla, pero ojo... No os fijéis en lo que la gente dice, fijaros en sus vidas. En sus vidas, sí. Por sus actos los conoceréis. Y si una persona habla de libertad y de igualdad, que la cumpla mínimamente, uh-huh. ¿No? Y al final esa prueba del algodón se difumina en un sinfín de erotismos, uh-huh. Porque en realidad con lo que se juega con lo erotismo, yeah. La música, el look del tío y el tal y pam, y ahí ping. Ha caído, ¿no? Yeah. Yo hace un tiempo viví en Barcelona y trabajé con una serie de grupos del supuesto mestizaje, especialmente con un grupo por el tema del SIDA, que el tío había sido uno de los primeros seropositivos. Yo trabajaba con periodismo y empezamos a hacer una gran campaña para desmontar la gran estafa del SIDA, ¿no? Sí, sí. Y un día hicieron un concierto muy bueno y se llamaba Papeles para Todos, ¿no? Papeles per tutom. Uh-huh. Y ahí estaban todos los salvamundos reunidos, ¿no? Y unificados, ¿no? Y de repente era muy curioso, porque sí, sí, eran todos, estaban todos los inmigrantes ahí, pero no había las inmigrantas. Y yo llegué y dije, oye, ¿y las inmigrantas? Y estaban todos los inmigrantes ahí salidísimos, viendo todas aquellas ciudadanas del mundo mover su cuerpo a ritmos tropicales. Y era todo una meme. O sea, primero que los grupos de mestizaje no había ningún africano, ni magrebí, ni nada. Era grupo de gente de aquí con franceses, argentinos del palo o sudamericanos del palo. Todos clase media alta. Y por otro lado, yo pregunté, oye, pero ¿podemos reivindicar dónde están las mujeres? Porque si tú te sientes oprimido, bien, yo quiero ayudarte, pero si eres un opresor también, ¿en qué quedamos, no? Claro, ese discurso no interesaba. Nadie quiso saber de subir en el escenario y decir, hey, ¿queréis que os defendamos? Sí, pero si sois opresores también, ¿en qué quedamos? Entonces hay mucho juego erótico en la cultura que acaba haciendo que las personas no descubran, ante todo, su verdadera verdad, ¿no? Tenemos una gran cuestión, que hay 7.000 millones de verdades, y eso es innegable. Y cada uno tenemos que descubrir la nuestra y alinearla con los tres factores que nos acompañan en esta existencia, ¿no? Que es la fauna, la flora y el universo. Misteriosamente se ha creado una cosa muy rara. Fauna, flora y universo hablan el mismo idioma. Y el humano dice, yo no. Yo me lo monto a mi bola, ¿no? Y en esta bola que se ha montado, nosotros somos inducidos única y exclusivamente a partir de efectos eróticos que hace que la gente haga esto, haga aquello. Y me parece a veces obsceno realmente que los símbolos de la libertad, por ejemplo, el Dalai Lama hace casi 20 años es agente de la CIA. Podríamos hablar también del Dalai Lama. Es agente de la CIA. De eso no hemos hablado, pero ojo. Es agente de la CIA, ¿quién? Tiene colección de Dalai Rolex. Lama. El Dalai Lama. Sí. Tiene colección de Rolex, de relojes. Y el Tíbet. Sí, bueno, el Tíbet. Sí, habla. El Tíbet, que es horrible lo que ha hecho China, pero cuando miramos, yo hice un trabajo de dirección artística con la Casa del Tíbet en Barcelona, de un trabajo de ellos. Y cuando me empecé a enterar que era el Tíbet antes de la invasión, era un sistema feudal cruel. Es una pasada. Pero bueno, ya los nazis tenían sus contactos con los lamas y con tal. Ahí hay unas historias ahí extrañas también. Sí, bueno, Hitler era un místico de la hostia. Casi toda la simbología y parte de lo de la raza aria y la simbología y muchas cosas viene de India, ¿no? Viene de India, sí. ¿No? Y India... La esvástica misma, ¿no? Sí, está bien vista, siendo que, por ejemplo, el sistema religioso indio, que es súper oriental, es totalmente, por ejemplo, si yo hubiera nacido en India, yo no pudiera haber hecho todo lo que he hecho, porque carecer de un modelo familiar y cultural, yo sería quizás un intocable. Y un intocable es que por tu karma naces así y vas a morir así. Sí, la India es duro también, ¿eh? Y me imagino que también se lo habrán montado, ¿no? Sí. O sea, como todas las religiones. Hay que tomar ¿no? mucho cuidado con los dioses. Sí. Porque son como grandes tiranos que chupan nuestra energía, pero de una manera increíble. Entonces, hasta que no desmontemos todos los paradigmas culturales y sociales, estamos atrapados en una programación neurolingüística aberrante y que a veces da una impotencia, un nudo en la garganta cuando ves que hay un gran prejuicio de afrontar esta realidad. Oye, cambiando un poco de tema y yendo a hablar un poco de ti, que veo que sabes de estos temas y tal, y del proyecto este ZAO, que era de lo que al principio veníamos a hablar y tal, ¿algún otro proyecto o algo así que hayas hecho tú que puedas contar, que te apetezca de... relacionado con esto, interesante? Bueno, yo es no que sé. He hecho ocurre. Muchos, ¿no? Y en mi proyecto es así. Yo trabajo, mi gran arcilla, mi arcilla de trabajo es la ignorancia, ¿no? Fue un gran, por ejemplo, como conté, creo que conté antes, ¿no? Soy totalmente autodidacta. Y entonces, el proyecto que yo tengo con las artes es un proyecto totalmente, como puede decir, las artes para mí son un escafandro. Si los usas para descubrir otras cosas. Para ¿no? crear un experimento humano, ¿no? Ajá. En esto yo cada tanto tiempo voy cambiando de nombre y cambiando de obra totalmente, ¿no? Y en este punto lo que estoy logrando con ello, modestia aparte lo digo, lo que he logrado con ella es poner de alguna manera en jaque el sistema cultural. Sí, en evidencia, ¿no? Que he tenido ya tres personajes, hay dos por ahí nuevos, y sus obras son totalmente distintas, y al final es la misma persona y bajo ningún tipo de concepto, trabajo, no tengo ni siquiera, nunca tuve un ordenador propio en mi vida. ¿no? Nunca tuve eso. Yo tengo una mochila con 3 pantalones, 2 zapatos, 4 cosas, ¿no? Uh-huh. Y trabajo con cualquier material, ¿no? Entonces, la idea de los proyectos, podía hablar de muchas cosas que pasaron, ¿no? Pero básicamente mi idea es cómo crear de la nada todo, ¿no? O sea, todo lo posible, ¿no? Pero es siempre desde esta base, ¿no? No es una experiencia artística, sí vivencial de ser humano. Uh-huh. Es decir, lo único que utilicé las artes porque ellas... Hombre, yo me imagino, perdón que te corte, que todos los artistas de verdad, al final, es el fondo, ¿no? Es ese, ¿no? O sea, no solo el arte como, pues yo qué sé, para exponer o para, sino que al final está la realidad de cada uno y destapar, no sé si me explico muy bien. Sí, sí, pero es que claro, ahí depende de lo que consideremos arte. Para mí, yo lo que hago no lo considero arte. Es que todo puede ser arte, ¿no? O sea, sí, todo si es haces, arte. Si lo haces con amor todo, y... Todo es arte. No es que todo puede ser, todo es arte. Ajá. El problema es que podamos, en este hecho de que todo es arte, asumir la gran responsabilidad y severidad de la libertad. Simplemente la gente, ¿no? La gente, ¿no? Prescinde de la libertad porque la libertad en realidad es algo muy estricto y muy serio. Ajá. La libertad no es cogerlo todo, es coger algo bien cogido y tener la claridad de haber elegido ese camino, ¿no? Entonces todo es arte, pero por ejemplo yo he trabajado mucho con texturas en lo plástico, que cuando vemos una corteza o un árbol dice, chaval, que no. Cuando hacemos una fotografía dices, ve ahí, ¿para qué necesitas reproducirla, no? Hay un gran, hay una cosa que... Ahora que están todos con el móvil, a mí eso me choca, ¿no? Vas a un concierto y ves 1000 manos sacando el móvil. Digo, y ni siquiera estás mirando en el momento, ¿no? Es una cosa extraña, ¿eh? A mí una cosa que me ha reventado la cabeza y que me deja muy triste, ¿no? Es de esos nudos en la garganta, es ver que como seres humanos nos pasamos la vida reproduciendo la vida misma y no viviéndola. Y el pasado también. Sí. Entonces, con las artes, especialmente en los últimos 20 años, pasó una cosa muy grave. Que sí, se ha creado muchas extravagancias y extrañezas, pero su vida es la misma. Ahí la pringao, quiero decir. El arte no sirve de nada si no hay una entidad experimentando la vida de manera seria y decidida, ¿no? Entonces, estos artistas que tienen esa vidita con sus looks... Sí, hay que refrendarlo con tu vida, eso es. Claro, es vida y obra, ¿no? Eso. Pero el arte es como una herramienta, es lenguaje en realidad, era lenguaje. Luego se convirtió en erotismo, ¿no? ¿Quién lo hace más guapo? ¿Quién es más virtuoso? ¿Quién es tal? ¿Quién Pascual? Y una manera de ganar dinero también, y, al final, ¿no? Y luego se convirtió todo en dinero, como todo, ¿no? Como cualquier otra cosa. Yeah. Y ahí es donde el arte dejó de ser lenguaje, especialmente en los últimos 25 o 30 años, el lenguaje dejó de ser, el arte dejó de ser lenguaje para convertirse en un espectáculo erótico de extrañezas y extravagancias. Pero no se está hablando casi nada, ¿no? A partir de ahí. No hay un diálogo honesto. Tanto que mira un gran ejemplo, ¿no? El cine de autor, misteriosamente, la mayoría de todo drama, drama, drama, drama, drama, resfregándose en la mierda ahí a diestro y siniestro, ¿no? En vez que tenemos con el arte la posibilidad de hablar de muchas cosas como esta, igual que una radio solo puede existir si creamos debate, ¿no? No se trata de hablar verdad, se trata de decir, oye, planteamos cosas, vamos más allá de esto, ¿no? Y entonces el arte a mí me ha servido de mucho, he tenido muchos problemas con ellos, ¿no? Seguro. Por ejemplo, en Barcelona tuve denuncias de partidos políticos y cosas de estas, ¿no? Intentos de denuncia, más amenazas de denuncias, ¿no? Y tuve una serie de cosas ahí complejas, ¿no? Puedo decir que no llevo un camino fácil en el arte. Seguro. Porque es muy complejo. Y bueno, el ejemplo de Zap, con muchos ejemplos de mi vida, siempre fueron así. Porque estás yendo por un lado y la gente quiere vender. Pero a mí me gusta que con lo que estás diciendo, que más o menos pues se te ve un poco la línea por dónde vas, que hayas estado abierto, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, vale, yo soy así, yo pienso esto... Y el Zap, así de primeras, yo paso ya, ¿no sabes? Yo por ejemplo, ¿no? Leería y digo, esto me suena un poco raro, así de principios. Y lo pasaría. Tú en ese aspecto has estado abierto y has dicho, venga, voy ahí y probamos, ¿no? Y eso claro, eso, ¿sabes por qué? Es un punto bueno. Pero ¿sabes por qué? Porque no pasa nada en diferente en Zap que no pase en la escalera donde estoy viviendo hoy en día. Yeah. Lo único que el ser humano, en este punto, él coge como elementos, o sea, y ¿cómo se llama? Autómatas, a quién tirarle los tomates y echarle la culpa. Las ambiciones que podemos hablar del mundo artístico y tal. Y por eso en este punto quiero decir, yo puedo exponer mi experiencia con Zap, con Zop o con Zup, y te podía contar miles de historias, ¿no? Uh-huh. Pero eso no es nada diferente de lo que pasa por la calle, yeah, cuando las personas... O sea, sí, puede haber pasado algo así. Yo os voy a contar una cosa mucho diferente, por ejemplo, que es cultural. Bilbao funciona por cuadrillas. Y si no estás en una cuadrilla... Ya. Yeah. Estás bien jodido. Uh-huh. Humanamente. Uh-huh. Humanamente, yo... Llevo casi 4 meses en esta ciudad y hace poco me invitaron por segunda vez a cenar y entré en una cocina. Yo y dos hermanas, compañeras de viaje, que viajamos juntos, somos nómadas y vamos haciendo todo esto. Nos sentimos que era wow, ¿no? Como cuánto alejado están las personas las unas de las otras, ¿no? Has entonces, notado esto en Bilbao especialmente, es una ¿no? cosa europea, no podemos europea. Hablar de Bilbao, ¿no? Lo que pasa es que en algunos sitios se evidencia más y tal. Entonces, uh-huh, claro, yo, no es cuestión de abierto o cerrado, es cuestión que el enfrentamiento nunca lleva a nada. Y por otro lado, uno tiene que aprender a convivir con sus diferencias, ¿no? Uh-huh. Porque si no es ese hecho que creamos eslogans o culpables, empezando que la culpa ni siquiera existe, sí, existe responsabilidad eso del es. Hecho. Uh-huh. Y puedo decir una cosa clara, o sea, a mí no me gustó al final. Yo intenté hasta el último día, uh-huh, tuve reuniones de 6 horas, rescatar hablamos de cosas mucho, de hablar, de decir, hey, yo entiendo que en ciertas cosas no está funcionando bien, lo empezamos a hacer de otra manera, o al menos empezamos a relacionarnos desde otro punto. Pero no es nada distinto a lo que me pasa con mucha gente por la calle. Yeah. Entonces, en este punto, lo que quiero exponer con ello, uh-huh, es que lo que pasa, lo que podríamos hablar, por ejemplo, de Zap, podría dar un montón de ejemplos que son aceptos. Yo puedo decir una cosa, por ejemplo, yo ponía unos carteles con lenguajes y medio ilegibles, ¿no? Son una cosa de física cuántica y de inconsciente, cosas que trabajo, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, en Bilbao, prácticamente yo los ponía, como no se puede colar carteles por la calle, es muy complicado, hay todo un rollo. Yo dije, vale, pues tengo que hacer algo y dije, voy a utilizar los comercios y bares y voy a ponerlo. Como veo que los carteles están ahí en los bares, uh-huh, lo voy a poner ahí, ¿no? Como tal, ¿no? Y empezó a tener el éxito por eso, pero lo curioso fue que prácticamente todos los bares, ¿no? A ver, chales, me negaron poner el cartel. Me dijeron, no, si no está en euskera, no. Sí, de hecho, y siendo que el primer cartel legible que hice con programación lo hice en euskera, porque llevo 20 años con una gran pasión con la cultura vasca, uh-huh, incluso defendiendo el tema vasco, uh-huh, a diestro y siniestro por donde iba, ¿no? Uh-huh. Y de repente me dijeron, no lo puedes poner, y una gran, por ejemplo, desconfianza, ¿no? Uh-huh. Lo fuerte es que habían carteles de grupos de rock que estaban en castellano. Uh-huh. Ah, el grupo de rock en castellano puede, y yo, que ni siquiera en ningún idioma, no puede, y te estoy intentando explicar cuál es la película. Y además no eres de aquí, vamos. Ni siquiera estoy de aquí. Entonces... Claro, ahí ponemos un asunto en evidencia, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, es que... Y tanto que yo llegué aquí, incluso con toda la movida así del País Vasco, incluso muy abierto a decir, uh-huh, hey, quiero colaborar, y siempre una desconfianza, ¿no? Y tal, y decir... Y es algo que intento debatir, porque a mí todo esto no me ha cambiado un ápice mi pensamiento sobre aquí, todo esto, ¿no? Lo respeto totalmente, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo... Y no tienen desconfianza de los grupos de rock porque está totalmente asimilado y pueden escribir en castellano. Pues no tienen prejuicio de vender una basura que te está jodiendo el intestino llamada Coca-Cola americana y que no está en euskera. Y luego llega un pequeñito, un don nadie como yo, y entonces te cuestionan. Y le exigen. Pero esto te ha pasado en algunos casos concretos o en casi todos. En unos cuantos. Casi no me, todos. A mí no me, salvo dos. No me extraña, ¿eh? Salvo dos bares así de estos que tienen muy marcada esa línea. Salvo dos. El resto. Y además de una manera muy agresiva, ¿no? Así muy tal, ¿no? Y sin ningún tipo de abertura a un diálogo, a conocer, ¿no? Y no es una crítica, por favor, yo acepto totalmente su postura, ¿no? Y yo no soy nadie para cuestionarla, primero porque acabo de llegar y no puedo ser, no soy lícito para opinar sobre esto, ¿no? Sí, bueno, tu experiencia. Claro, lo que quiero decir es que en todo esto es que sí, tenemos un problema con el sistema, pero desde el otro lado, ¿hasta cuánto nos reproducimos estas mismas retóricas, ¿no? En el sentido que hasta que, mientras sigamos desconfiando de nosotros, mientras sigamos encontrando la diferencia entre nosotros, ellos ganan. Divide y vencerás, divide y vencerás, divide y vencerás. Y hay mucha fragmentación por todas partes. La fragmentación famosa, ¿eh? Claro. No sé si habrás oído un tío, José Luis Parise. Sí. Estuve el otro día yendo, hablaba un poco de todo esto, un tío bastante... Sí. Bueno, veo un par de vídeos y hablaba un poco de que eso, que el problema era la fragmentación, decía. Y o sea, tú tienes una cabeza, dos brazos, dos piernas, yo también. Para que seamos diferentes, tendría que tener yo dos cabezas, tú tres brazos. Entonces pueden decir, es que somos diferentes. Pero no hay diferencias en realidad entre las personas, incluso en nuestros... ambiciones más y necesidades más profundas, incluso queremos lo mismo. Lo que pasa que se ha creado ese pantone neuronal que hablo, ¿no? Que ha ido creando muchas diferencias hasta que llegará el día que nadie se entenderá porque habrá tantos grupos, subgrupos y grupos de pensamiento que tal, ¿no? Diciendo que a mí realmente no me importa mucho la diferencia entre las personas. A mí me importa qué podemos hacer juntos, ¿no? Porque, claro, justamente yo vengo de un sitio donde tuve la experiencia de vivir en favelas, en sitios extremadamente miserables. He visto... Os puedo decir literalmente que he vivido largas temporadas en el infierno, donde había tiroteos, gente ahorcada por ajustes de cuerda. Estuve un tiempo en un sitio que había una iglesita en la montaña que tenía una cruz hecha con bombillas. Sí, que es de iluminada. Una cruz hecha con bombillas así, ¿sí? en fila, ¿no? Y cuando la cruz estaba apagada por la noche, no salgas a la calle. Así es. Sí. Y tiroteos con la policía, estar 40 minutos agachado. Hombre, es que ahí es, que es de lo más fuerte, claro. Yo creo. Te ha sido lo más fuerte la favela. Entonces, ahí descubres que solo la unión hace la fuerza. Y en realidad, en una favela, la mayor parte de la gente, el 98%, es gente honesta y trabajadora, muy unida, donde no hay diferencias, ¿no? Yo me acuerdo cuando vine a Europa la primera vez, yo paraba a la gente por la calle para hablar, ¿no? Era normal, como ahí, decir, oye, vamos un poco del mismo palo, le voy a pedir información a este, ¿no? Porque, claro, normal, ¿no? Y la gente te trataba como tal. Incluso mucha gente me conoció, y aquí me ha pasado también mucho esto, ¿no? Que era decir, yo cuando te conocí pensaba, ¿qué querrá de mí? Yeah. Y luego al conocer vi que no querías es nada, que ¿no? No estamos, ¿entiendes? No estamos acostumbrados a eso. Entonces, cuando vemos esto, vemos que ha habido un problema por encima de todo esto, que ha sido, volvemos a lo mismo, el estado de bienestar ha creado que tú tienes lo que necesitas, yo tengo lo que necesitas, y entonces solo nos encontraremos a partir de factores muy concretos. Y ahí es donde el sistema ha ganado, ¿no? Con eso, un súper respeto a todas las maneras de pensar, ¿no? Yo no soy nadie para... Hay una diferencia entre la opinión y el juicio. la opinión es un punto de vista y el juicio tiene sentencia, ¿no? Y en este punto de absolutamente todo lo que hablo y de varios temas que hablamos, sí, yo mañana estoy muy grato de estar con cualquiera de estas personas. Tengo amigos punks, tengo amigos rastas, tengo amigos averchales y creo que ellos están haciendo su camino y están viviendo su experiencia para ampliar su conciencia de esta manera y es bueno. ¿No? Cada uno está ¿entiendes? Sí, es una cosa así y que nuestra evolución va al conflujo de todas esas experiencias conjuntas, ¿no? Pero hay un factor que un día nos vamos a tener que plantear, es decir, realmente, ¿para qué? ¿Para qué tantas diferencias? ¿Para qué tantos trajes? ¿No? Quizás si fuéramos todos con una bata nos tendríamos que conocer para saber quién somos, ¿no? Ahora nos vimos, de, este va de este palo, este va del otro, este del otro. Y ahí ya el propio Pantone neuronal cultural que se ha hecho hace que las personas no tengan ni la oportunidad de conocerse, de sentarse y decirte, ¿no? Por ejemplo, más heavy que pasó en Zap, no fue lo de... ¿Sabes lo más feo que vi en Zap? No fue ni siquiera del tema de Zap. Fue de las de mucha gente que está ahí como creadores y tal. Yo os pongo un ejemplo que para mí fue dantesco, ¿vale? Hay una chica ahí que monta un taller que se llama Schindler's Lab, Heidi, ¿no? Una mujer encantadora y tiene un trabajo súper bonito con los niños, ¿no? Y entonces llegaron unos mexicanos y han dicho, oye, para el Día de los Muertos vamos a hacer un altar mexicano del Día de los Muertos y un taller con los niños que fabriquen máscaras y todo esto, ¿no? Y yo estaba justamente... Y estaban buscando sitio donde hacer, ¿no? Y yo estaba justamente en mi nave al lado de las fábricas de creación, ¿no? Que es un montón de casitas de rata ahí amontonadas donde están supuestamente creando, ¿no? Y de repente empezaron a reclamar que cómo que se hacía esto, qué tal, que no nos gustan las calaveras, que no sé qué, Había un montón de niños ahí disfrutando, ¿no? Vino la señora y el señor mexicanos, nada que ver con el arte, con sus trajes, le dejamos nuestra cocina para hacer el chocolate. Súper ganas, ¿no? Esa gente mexicana que quería aquí vivir un poco su experiencia cultural, ¿no? Y cuando acabó la jornada me viene la señora y me dice, oye, muchas gracias por vuestro apoyo, vamos a empezar a desmontar, ¿no? Y he dicho, ¿cómo que a desmontar? Ha quedado muy bonito. Dice, es para no crear problemas, que la gente no lo quiere. Ahí dije, en serio, os fijasteis en todo, menos que los niños lo estaban pasando bien. Y que esta gente viene de otra parte del mundo, tal, ¿no? Ahora... Uno de vosotros como vasco, llega a Brasil, la gente, hostia, viene el país, no quiere nada de ti, simplemente le parece sensacional que viene alguien con una cultura distinta y esa junción de culturas, ¿no? Y mucha gente ahí nos viene a decir, claro, porque... Y nos reclamaron hasta si íbamos al lavabo, si usábamos el mismo lavabo, no, porque nosotros éramos una cosa aparte. Oh. Y tuvimos una serie de situaciones que fueron realmente de decir, hey, cuántas diferencias por cuántas tonterías, ¿entiendes? Y esto yo es una propuesta de debate que hago con toda la gente, no de aquí, porque no es nada que no es una cosa que pertenezca a esta tierra, es un factor europeo, ¿no? Es decir, hasta que no acabemos con todas esas diferencias, hasta que no nos veamos parecidos, hasta que no entendamos que nos necesitamos todos y que venimos aquí a amar y aprender y a cooperar. Todo lo demás son tonterías. La más importante en estos viajes, ¿no? Porque gran parte del aprendizaje que tuve fueron a partir de las alteraciones de conciencia y de maestros que encontré en el otro lado. Los chamanes. Me enseñaron muchas cosas, ¿no? Y cuando fui a ciertos lados y vi cosas alucinantes, que lo que es importante aquí en otras dimensiones no importa una mierda. Lo que importa de esa vida es cómo has podido amar al otro, cómo has podido colaborar con el otro, cómo has podido decir, hey, ¿qué necesitas? ¿Estás bien? Oye, que buscar esas semejanzas. A mí normalmente aquí pasa una cosa, ¿no? Yo, me gusta, yo tengo un cuchillo de dos filos. Uno puedo ser autor y el otro puedo ser instrumento. Y a mayor parte de gente dice, hey, ¿qué tal estáis con esto? ¿Quieres que te ayude? ¿Puedo hacerte esto? ¿Puedo hacer aquello? Para mí es encantador esto, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo lo mira con desconfianza. No todo el mundo, pero mucha gente dice, uy, ¿por qué quiere ayudarme? Uh-huh. O llega a la conclusión, ah, ¿quieres ayudarme porque yo lo valgo? Como L'Oréal o una mierda. O llega a decir, si quiere ayudarme es porque quiere algo de mí, ¿no? Y no entendemos que el policía de verdad es el dinero. Uh-huh. Es el que dice lo que puedes o no puedes hacer. El policía uniformizado es un proseur. Sí. En realidad es un bulldog. Uh-huh. Y el verdadero policía es este. Y tenemos que intercambiar, tenemos que estar siempre al servicio el uno del otro. Pues, y esa es la, eso es lo único que nos va a hacer salir de eso, de toda esa porquería. Uh-huh. Pero parece ser que para que estas cosas pasen, tienen que pasar por un montón de filtros conceptuales. Ya. Y ahí es donde nos perdemos y donde ellos ganan, ¿no? Bueno, oye, pues casi que hemos metido otra hora aquí con Herb y al final ha acabado un poco, pues eso, ¿no? Con unas palabras bonitas de que hemos venido aquí a amarnos y a disfrutar de nuestras diferencias, ¿no? Y no aprender con aprender, nuestras diferencias, ¿no? Y la verdad es que ha sido un placer. Igualmente. Un placer estar contigo. No sé cuánto tiempo andarás por aquí. Yo tampoco. Pero bueno, ya igual nos vemos por ahí o lo que sea. Porque la obra esta que tú has hecho, ¿se va a exponer en algún sitio, de alguna manera, aunque no sea ahí? Sí, se están preparando cosas. Luego ahora para marzo sacaré un documental que explica muchas cosas de todo esto, ¿no? Le das información a David, que tienes el este, y claro, nosotros en la radio pues la damos, y ya sabes que estamos abiertos aquí a cualquier cosa. Yo os quería agradeceros mucho a vosotros y a la labor que hacéis. Quería agradecer a esta ciudad y la oportunidad de haber interactuado con ella, ¿no? Me parece todo lindo y maravilloso en este sentido. Que estamos aquí, y que todas esas cuestiones que habíamos hablado hoy son solo charlas y puntos de reflexión, ¿no? Para que podamos debatir y entendernos cada vez más. Hay un momento muy importante. Ahora es el momento que tenemos que hablar mucho, debatir mucho, intercambiar muchas ideas. El pragmatismo ahora no sirve una mierda. Ahora es el momento de parar, desacelerar, pero no la economía, nosotros. Y hablar y entendernos y escuchar y hablar y soltar todo lo que uno lleva adentro, porque solo a partir de ahí y crearemos más afinidades, ¿no? Y es un momento muy importante. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí vamos a ser partícipes de un momento único de la humanidad. Sí, yo también lo creo. Tenemos una gran fortuna de vivir este cambio. Sí. Y este bello caos, aunque parezca de otra manera, pero es un bello caos porque Es que tiene que haber un caos para romper esto, tiene que ser un caos. No es va a haber otra manera. La paz mórbida del 2003 no la quiero. Y entonces muchas gracias a todos y seguimos. Gracias a ti, Er. Y a los Irolitos por estar ahí, los que habéis estado. Esto es fruto de que nos encontramos este sábado a las 4 de la mañana, por el Parque El Arenal, y pues hasta aquí. Caminando, y fue un gran encuentro. Hasta la Irola. Muchas gracias. Para toda la galaxia. Muchas gracias, de verdad. Vale. Chao, agur. Tule kama kaka ya wiza, tule kama bamba kama.